los más peques del cole recitan poemas con solo 3 años. El agua es muy necesaria, la tenemos que cuidar. No dejes abierto el grifo, pues ya puedes malgastar. Tras caer la lluvia y si sale el sol, veo un arco iris lleno de color. Alta es la falora, bajo es el buzón, pequeño es un coche y grande es un camión. Ha llegado el invierno, hace mucho frío. Si me abrigo mucho, ya no me dé frío. Pues haz que te huela en feo, desayuno enterado. Pues por no tener balón, de algo me lo echaron. En el camino encontró una oficina de paro. ¿Qué sabe usted hacer? Le preguntó el encargado. Puedo ser de salvavidas, también de rosquilla o aro. Veo las vocales una vez he trabajado.